este módulo, espero que se haya logrado el objetivo, que era justo poder identificar estos conceptos y metodologías relacionados con la identificación de problemáticas y la generación de posibilidades para la acción cultural. La idea es justo que puedan tener esas herramientas que puedan implementar en su proyecto, a lo mejor en el proyecto que están realizando en este momento o posiblemente en proyectos que vengan más adelante. La verdad es que me da mucho gusto que hayan tenido experiencias previas para poder justo contrastarlas, acomodarlas, darles nombre y sobre todo ver que esta información pues pueda ser pertinente, ¿no? Y no solamente tenerla a manera, ¿cómo se llama? Pues teórica o de discurso, sino que tenga una aplicación práctica, si no, pues no tiene sentido. Yo me gustaría, a manera de cierre, en el chat, que pongan con una sola palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que les pareció el módulo? Estudiador reflexivo. ¡Ah, qué bonito es leerlos! Importante, muy bien. Estratégico. Bueno, pues la invitación, muchas gracias por todo, es a que sigan preparándose, por el simple ganas de prepararse, no, no por la, porque están obligados a hacerlo, y si no, pues bueno, a mi modo, flojitos y cooperando, copelando cuello. Y y el asunto es que esta parte de este ejercicio, para mí, creo, siempre es muy relevante, porque regularmente estos ejercicios de reflexión, después permite mejorar los procesos en las comunidades y esto hace que, pues, que tenga un mayor impacto. Yo agradezco la participación de ustedes por su disposición a compartir, al diálogo, a escuchar, a reflexionar. Por supuesto, a la invitación al programa de colectivos culturales comunitarios de poder participar con ustedes de esta manera. Yo encantado, de verdad me gusta mucho este tipo de ejercicios y bueno, te dejo abierto la puerta para lo que se requiera.